Cordiales saludos, amables oyentes. Vamos a comenzar hoy un ciclo de 12 pláticas sobre la vida de notables personalidades del Nuevo Testamento. Todos estos personajes vivieron en el primer siglo de la era cristiana y se contaron entre los principales protagonistas del nacimiento de la verdadera Iglesia de Cristo. Todos ellos vivieron bajo la influencia directa del ministerio del Hijo de Dios. Unos le acompañaron desde el principio. Otros se convirtieron algún tiempo después de su muerte, resurrección y ascensión. Pero todos participaron de los acontecimientos que cambiaron el curso de la historia humana. Nuestro gran personaje de hoy es Juan el Bautista, que no debe ser confundido con el apóstol Juan. Según el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 28, Jesús declaró: «Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista». Esto lo señala como un hombre prominente, digno de nuestro interés. Si el propio Jesús dijo que Juan el Bautista es el más importante entre todos los profetas nacidos en este mundo, tenemos que creerlo así. Además, por su papel histórico como precursor de Jesús, hay que tener en cuenta que Juan el Bautista es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él pertenece a ambos mundos, a ambas etapas. Es un puente humano entre dos dispensaciones divinas. La historia del nacimiento de Juan el Bautista se relata en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Sus padres son presentados en los versículos 5 al 7, que dicen así: «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada». Sigue el relato diciendo que un día, cuando Zacarías estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Leamos los versículos 12 al 17. «Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». No tenemos tiempo para leer toda la historia. El versículo 57 dice que cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Más adelante se encuentra el cántico de su padre Zacarías, del que leemos solamente el versículo 76. «Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos». Añade el versículo 80, «Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel». Juan el Bautista era medio año mayor que Jesús. Por el pasaje de Lucas capítulo 1 versículo 36, sabemos que cuando María concibió a Jesús, su pariente Elisabet ya llevaba 6 meses de embarazo. Ambos varones, pues, eran casi de la misma edad. Llegamos al capítulo 3 de este mismo Evangelio y nos encontramos con el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. El versículo 2 dice que, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así, aquel joven, que tendría aproximadamente 30 años de edad, comenzó su predicación ante las multitudes que se acercaban a escucharlo. En Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Su mensaje, según el versículo 2, era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como todos sabemos, Juan el Bautista no solo tuvo el privilegio de bautizar al propio Jesús, sino que él también tuvo la responsabilidad de presentarlo al pueblo. En el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 29, leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Juan el Bautista definió al Hijo de Dios. Su mensaje siempre señaló a Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 7, notamos que él predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En otro orden de cosas, Juan el Bautista jamás vaciló en condenar el pecado. Según Marcos capítulo 6, versículo 18, llegó a decirle al propio rey Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por esa razón Herodes lo hizo encadenar en la cárcel. Tiempo después, al celebrarse el cumpleaños del rey, la hija de Herodías, su concubina, mujer de su hermano Felipe, danzó en la fiesta. La danza agradó al rey y a sus invitados, por lo que Herodes dijo a la muchacha, según el versículo 23, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. La joven, aconsejada por su madre, pidió que de inmediato le dieran la cabeza de Juan el Bautista. El rey cumplió su juramento y el valiente profeta fue decapitado. Los eruditos bíblicos calculan que el ministerio de Juan el Bautista duró solamente 6 meses, aunque su impacto se mantiene a través de los siglos. Juan el Bautista es un ejemplo para todo cristiano. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vivió únicamente para presentar a Cristo. Por eso, refiriéndose precisamente a Cristo, dijo lo que leemos en el mismo Evangelio, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así dice la Biblia.